La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. En un convento chiquito de la calle La Paloma, dicen que el novio no quiere y ella dice no me importa, y se ha comprado un vestido blanco como el de una novia. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. Y cuando la luna sale, sale de noche a donde su padre. Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando, ay por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera. Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. La hija de don Juan Alba, en el convento de La Paloma. La hija de don Juan Alba, en el convento de La Paloma. Dicen que sabe canciones de sus amores de moza. Dicen que canta de noche recogidita en su alcoba. Y todo el mundo repite la canción de boca en boca. La hija de don Juan Alba, en el convento de La Paloma. Y cuando la luna sale, sale de noche a rondar su calle. Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando y por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera. Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera.